Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Con Olga de Gallón y Alex Castellano, en Paradigma Radio. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over. Seguiremos conversando un rato más aquí en nuestro programa Una Mañana, que comentábamos anteriormente, de mucha sensibilidad, y queremos mantener esa sensibilidad porque creo que es un día especial, porque como este sábado, no habrá otro, se lo aseguro. Porque hay sábados que se marcan de una manera y sábados que se marcan de otra. Pero en todo caso, siempre llamar la atención en el sentido de poder percibir cuál es la realidad que nos envuelve. Y sobre todo, cuando hablamos de algunas historias que difícilmente a veces se comprende, pero que no deja de ser una realidad. El tener que buscar, encontrar, mirar, el que podamos ser iguales ante la ley, todos y todas. Y hay personas que han estado trabajando en esta justicia social, de esta igualdad para todos y todas, y que por eso hoy hemos tenido el placer, el honor, de poder contactar con nuestra siguiente invitada, que nos va a presentar Olga de Gallón. Sí, nuestra siguiente invitada es María Victoria Rosel Aguilar, bastante más conocida como Vicky Rosel, y fue delegada contra la violencia de género, y bueno, pues vamos a hablar de varios temas con ella. Sí, vamos a hablar varios temas, porque creo que una persona como ella, pues que ha trabajado y luchado mucho en estos temas, pues tengamos esa oportunidad de hablar directamente con ella, y vamos a saludarla. Victoria, buenos días. Días. Bienvenida. Disculpa, ha sido culpa mía, ¿eh? No, de ningún no, técnico. No, no, se preocupe. Es que le íbamos a pegar a los técnicos, pero ya, dado que usted nos conoce. No. Hola, Vicky. Sin querer, cacharreando. Hola, Vicky. Hola, Olga, ¿cómo estás? Bien. En todo caso. Contenta de oírte. En todo caso, agradecer la invitación que a través de Olga hemos obtenido contigo, y decirte, pues, que para nosotros es un honor estar charlando y conversando cuestiones muy importantes que siguen latentes a pesar de tantos años de lucha, ¿verdad? Sí, así es. Yo también encantada de hablar de esto hoy. Vicky, yo creo que lo primero que tendrías que explicarnos es tu paso como delegada del Gobierno contra la violencia de género. Y, bueno, pues, ¿cuál era la situación en los años en que tú fuiste delegada? ¿Cuál es la situación ahora? ¿Ha habido algún cambio en los últimos 10 años aproximadamente o ninguno? Bueno, vaya pregunta, Olga. Gracias. Si me enrollo mucho, me cortáis, porque son 4 años de mi vida muy intensa. Pero a ver si consigo resumirlo. Básicamente, bueno, yo tomo posesión como delegada del Gobierno contra la violencia de género, que entonces era... bueno, sí, el contra lo pusimos nosotras previamente en el decreto de estructura del Ministerio de Igualdad, porque era para la violencia de género, que era un poco extraño. Y tomó posesión el 30 de enero de 2020. ¿Recuerdan, verdad? Sí. El 14 de marzo estábamos en casa con estado de alarma, ¿no? Sí. Encerradas. Entonces, desde el principio, un mes y 15 días después de haber tomado posesión, pues fue un reto inmenso, porque había que hacer comprender a la ciudadanía y al propio gobierno, bueno, pues lo que significaba una pandemia sobre otra pandemia, ¿no? La COVID-19 sobre la pandemia de violencia de género que había sido denominada así por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, hacía ya muchos años, diciendo que las cifras eran propias de una pandemia mundial. Cuando yo entro allí, la delegación del Gobierno entonces para la violencia de género solo atendía y coordinaba, que era un trabajo ímprobo sin duda, porque las competencias de asistencia integral son de las comunidades autónomas, ¿vale? De todas. Pero, y bueno, luego hay competencias municipales, que es la administración más cercana al ciudadano, pero la de coordinación es de la delegada, las cifras, pues solo era sobre violencia de género en pareja o expareja. O sea, los derechos de las mujeres que sufren violencia machista en España, había una gran brecha de desprotección, diferencia brutal entre quienes eran abusadas, maltratadas, violencia psicológica, sexual, física, de cualquier tipo, por parte de su marido o exmarido, pareja o expareja, y todas las demás. Sí, la violencia sexual particularmente, ¿no? Era, nos lo había dicho ya varias veces el grupo de el GREVIO, que es el grupo de expertas en violencia del Consejo de Europa, que es, digamos, quien evalúa el convenio europeo, el que denominamos convenio de Estambul, porque se firmó allí, que es el mayor tratado en nuestro entorno sobre contra la violencia machista. Bueno, pues nos lo había dicho muchas veces, que qué era eso de que si te violaba o te manoseaba tu jefe, tu compañero de trabajo, en tu familia, tu hermano, tu padre, tu abuelo, de niña sobre todo, que esto es lamentablemente más común de lo que la gente piensa, no tuviéramos un sistema de protección integral. Entonces, bueno, es que incluso el 016, a Tempro, las pulseras de o tobilleras de geolocalización de agresores para garantizar las órdenes de alejamiento, todo esto era solo para género, y en 4 años, bueno, pues la verdad es que multiplicamos nuestras propias competencias por 10, porque incluimos todas las violencias machistas con un trabajo pues ímprobo y que creo que evidentemente los resultados no se ven en unos pocos años, pero sí a través del tiempo, y que España sigue siendo un país líder en feminismo y en garantía de los derechos. Vicky, de las mujeres. Vicky, es una cuestión que es bastante interesante lo que se está significando, porque hay un relato por parte de la derecha, ultraderecha, que la situación de injusticia hacia al maltrato de la mujer en esa violencia, en esa acción contra la violencia de género, sigue manteniendo que es una violencia doméstica. Y aquí hace unos días atrás un abogado significaba la diferencia, pero claramente. Sí. Es muy difícil que la gente entienda que la violencia de género se refiere exclusivamente a la mujer, y cualquier otra violencia que se pueda dar en el ámbito doméstico, intrafamiliar o vicaria, o tienen otras connotaciones y otras definiciones. Pero especificar y significar que la violencia de género hay que seguir trabajando en ella para que la gente entienda lo que es una violencia de género, y no otro tipo de violencia, que son los partidos estos de derecha que están intentando quitarle esa denominación por otra que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Claro, hay que entender, la gente que nos escucha no es tonta, por muchas veces, por mucho que las derechas, siguiendo al discurso de la ultraderecha, pese a que luego firman el pacto de Estado y hablando de una en una, comprenden perfectamente este fenómeno sistémico, porque ya han estado en el gobierno, y porque es que es una evidencia, es como negar el cambio climático, o sea, el negacionismo, en fin, es absolutamente acientífico. Por supuesto que quienes luchamos contra las violencias machistas no negamos que existan otras violencias, solo faltaba. Lo que sucede, bueno, hay una frase que nosotras usamos mucho, que no es violencia doméstica, es violencia que domestica. La usa también Miguel Lorente, el forense de Granada, bueno, que es muy conocido y también divulga mucho sobre violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia de género es una violencia que parte de una desigualdad estructural de las mujeres, de una sensación de superioridad, de una cultura de superioridad de los hombres y de subordinación de las mujeres, y de hecho es el precipitado histórico más sangrante, ¿no? Nunca mejor dicho, de la desigualdad de las mujeres. Entonces no es lo mismo una violencia que puede suceder y sucede de modo que se atiende por el sistema legal, por el sistema sanitario, por el sistema social, que comprender el fenómeno de una violencia que es estructural, que es sistémica, porque hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra cultura machista, que lo es, nuestra tradición, tanto católica como sí. patriarcal, pues han siempre discriminado a las mujeres de forma no expresamente legal, pero tampoco excesivamente sutil. Estas violencias tienen precisamente como finalidad, digamos, domesticar, subordinar, domar a las mujeres, y es una cuestión de poder. Incluso la violencia sexual no es una cuestión de deseo sexual. Lo vimos todas con la agresión con un beso, que es mucho más leve que una violación múltiple, sí. pero es una agresión sexual, con un beso no consentido delante de millones de espectadores, de Luis Rubiales a Jenny Hermoso. Eso es una cuestión de poder, de dejar claro quién está por encima de quién, aunque acabes de ganar el Mundial, después de llevar desde los 6 años en Carabanchel dando patadas a una pelota, ¿no? Como Jenny Hermoso. Entonces, quien comprende esto sabe que los modos de luchar son distintos, que no es ningún privilegio, como no es privilegio tener una unidad de cáncer de próstata para hombres. Claro. Es como evidente que, pero claro, cuando dimensionas los problemas y son sistémicos y contribuyen a subordinar a las mujeres, a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nosotras, y pretenden todavía seguir con el mismo sistema respecto de nuestras hijas, pues evidentemente hay que luchar en contra para llevar a cabo o para hacer posible el principio de igualdad, que es uno de los 4 pilares constitucionales, según nuestro artículo 1 de la Constitución, que los hay que se denominan o se autodenominan constitucionalistas, pero no llegan ni al artículo 1.1, que es el que dice que nuestros valores fundamentales del ordenamiento son libertad, justicia, igualdad y pluralismo sí. político. Una cosa que quería preguntarte, me imagino que durante la pandemia la violencia de género fue aún peor. Pues mira, eso es muy interesante porque había gente que pensaba que después de estar, bueno, os acordáis perfectamente que iban a ser 15 días, después se fue prorrogando, y había sí, sí. gente que pensaba que cuando abriéramos esas puertas iban a aparecer cadáveres de mujeres, dada la incidencia de la violencia machista y el estar 24 horas encerrada con tu agresor. Las expertas sabíamos que no iba a ser así, sino al contrario, con la desescalada, con la recuperación de libertad de las mujeres iba a ser peor. ¿Por qué? Precisamente por lo que estábamos hablando. Como es una cuestión de poder y de subordinación, si tú tienes controlada a tu mujer y a tus hijos e hijas durante 24 horas al día, no desarrollas una violencia psicológica importante, pero estás reinando como machista sí. en un ámbito en el que además no hay escapatoria. Nosotras pusimos muchísimos medios, declaramos esenciales en todos los servicios contra la violencia de género, aunque hubiera que atender online. Por supuesto, dejamos todas las casas de acogida, incluso tuvimos que habilitar algunos establecimientos hoteleros, que por otro lado también cerraron, pero los mantuvimos para estos casos, una derivación. Yo firmé estos salvoconductos para que pudieran circular mujeres acompañadas o no de técnicas, de policía, etcétera. Fue una época muy dura, pero efectivamente cuando el hombre controla, no, el hombre machista, por supuesto, controla sí. a la mujer y a sus criaturas 24 horas al día, no desarrolla una violencia extrema. Fue después, con la recuperación de la libertad, que además fue en tiempo de verano, mayo, junio, cuando se desencadenó efectivamente incluso un pico de asesinatos, por los que hubo que reforzar medidas, porque a veces cuando hablamos de salud y de vida no nos damos cuenta de que estamos hablando solo de la mitad de la población y obviando las condiciones de salud y de supervivencia de la otra mitad. Fue una etapa muy intensa, agotadora, pero muy interesante, de la cual yo creo que las administraciones, tanto local como autonómica como estatal, aprendieron mucho sobre violencia, y luego además hubo perspectiva de género en esta crisis, por supuesto, pero también en la crisis del volcán de La Palma, en la guerra sí, de Ucrania, con medidas sí. específicas de España, que sacamos un QR en ucraniano con todos los derechos, sobre todo para prever prevenir y evitar la trata de seres humanos, porque eran mujeres y niños y niñas saliendo solos de un país europeo, con gente que con su mejor intención iba con furgonetas a buscarlos y los ponía en riesgo extremo de trata, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esa esta etapa, digamos, que dio la razón a quienes, pues eso, a quienes defendemos que es una cuestión de poder y de control y no tanto de violencia física, y por lo menos abrió los ojos, creo yo, a mucha gente que tenía, pues, otros prejuicios sobre Victoria, esta violencia. Victoria, para mí ahí surge una pregunta. El hilo de la presunción de inocencia es muy fino, es muy frágil. ¿Qué está ocurriendo en algunos casos que prevalece la presunción de inocencia? Sí, o sea, es que no están en conflicto los derechos a la presunción de inocencia, que es un derecho netamente procesal de los agresores, quiere decir que se desarrolla dentro del proceso penal. Incluso las autoridades también han de tener mucho cuidado, según la directiva de 2016, la 343/2016 de la Unión Europea, en no presentar como culpable a un ciudadano sospechoso o acusado de un delito. Pero esto no tiene, hay que distinguir entre quien tiene, digamos, la exclusividad de llamar a alguien agresor, que es, digamos, el sistema, bueno, por supuesto la víctima puede hacerlo desde el principio, sus víctimas, y el sistema de justicia penal, que al final lo acaba condenando, y tú tienes derecho a que nadie diga que eres un ladrón, un estafador, ni un agresor machista, si no has sido condenado, salvo por tu víctima o por la gente que está investigando esto. Quiere decir que tampoco necesitas que se pronuncie el Supremo para que se tomen medidas contigo, ¿no? Incluso cautelares. Pero esto hay que entender que es muy distinto de que la justicia pueda tener, que esto no debería ser así en absoluto, pero ha sucedido durante muchas décadas, la exclusividad de determinar quién es víctima. Ah, no. ¿Tú crees que un médico no puede decir que su paciente, un pediatra, una ginecóloga, no puede decir que su paciente sufre violencia machista, que no es violencia sexual, violencia vicaria, mejor que un juez muchas veces? Sí. Entonces, el sistema de salud, el sistema social, los servicios especializados en violencia de género, por supuesto que tienen no solo la posibilidad, sino la obligación, dentro de la diligencia debida del Estado. Si nosotros tenemos derechos es porque el Estado tiene deberes y debe tener una diligencia respecto de estas violencias sistémicas contra mujeres e infancia. No tiene nada que ver proteger no entra en conflicto proteger a la víctima y denominar la víctima de violencia de género, y que la comunidad autónoma de que Andalucía te certifique que tú eres víctima de violencia machista o de violencia sexual, con que el agresor siga manteniendo procesalmente, penalmente, digamos, para que la gente nos entienda, su presunción de inocencia hasta que tenga sentencia firme, que por el camino puede incluso judicialmente tener medidas cautelares, el alejamiento, incluso la prisión provisional, sí, etcétera. Pero no está en conflicto, que es un hilo del que se tira también mucho, sin mucha idea, por parte de la derecha y la ultraderecha, como si el feminismo negara derechos fundamentales, cuando el feminismo precisamente defiende los derechos humanos, ¿no? Bueno, creo que hemos tocado un poco, bastante, el tema de la violencia de género y de la violencia vicaria. Otro tema del que yo te propondría hablar sería el de la maternidad subrogada. ¿Tú qué opinión tienes sobre la maternidad subrogada, los vientres de alquiler? Bueno, a ver si explicamos para que la gente nos entienda que el contrato de... A ver, la gente dice vientres de alquiler y es verdad que así nos entendemos. Cuando tú has estado embarazada, Olga o yo... Sí. No es el vientre lo que nos lo único, ¿verdad? Que se nos embaraza, es toda la mujer. Entonces, también hablamos de mujeres de alquiler o incluso de compra de bebés, ¿no? Uh-huh. Estos contratos están prohibidos hace muchos años, desde la ley 14/2006 de 26 de mayo, que esa fue la primera que reguló las técnicas de reproducción humana asistida en España, diciendo precisamente que esto no es una técnica de reproducción humana asistida, y diciendo que es nulo de pleno derecho el contrato por el que se conviene una gestación con o sin precio, a cambio de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de quien contrata o de una persona tercera. También en la legislatura pasada, en la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la bueno, la ley del aborto y reguló, hizo reformas en la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, también se declara su nulidad radical. Quiero decir que esto no es que fuera legal, pero sí que es verdad que había unas vías de hecho, unos coladeros, que hemos llegado a, sí, a decir, sobre todo en los consulados, porque el problema es que una vez que ya lo has hecho, o sea, está prohibido aquí, pero, y sí, nosotras lo intentamos, pero no lo conseguimos en el gobierno de coalición, la verdad, intentamos derogar esa instrucción y sustituirla por otra cosa, y también establecer jurisdicción universal, justicia universal respecto de este delito, porque si tú lo declaras ilegal en España o incluso en toda Europa, pero se puede en California, en México, exacto, en la India, pues claro, en serio, no legislemos como si fuéramos ajenos a la realidad, ¿no? Sí, lo único en el planeta, vamos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que la vía de hecho es que las parejas ricas, bueno, incluso Ucrania, era una bueno, había clínicas que parecían, y en la India están documentadas, auténticas granjas de mujeres, madre, que ahí empezaban, bueno, madre, las feministas, hicimos campañas como No Somos Vasijas, es que es, en fin, claro, lo que se ha documentado en países, sobre todo en vías de desarrollo, es brutal, ¿no? De hecho, en Ucrania y en países así, claro, la gente es que además va un poco con, en fin, no voy a decir, pero con tendencias a buscar además el niño rubio de ojos azules, las cosas como son, y en California igual, o sea, con más caros que los indios, los mexicanos, a ver, qué que nos entendemos. Ponerle precio, Dios mío. Claro, es que es esto, entonces, para nosotras, para las feministas, es una práctica que atenta, que es violencia contra las mujeres. De hecho, cuando yo estoy en la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en febrero del 21 recibo el primer informe del Parlamento Europeo y la Comisión sobre la aplicación de la directiva de trata, es decir, de tráfico y trata de seres humanos, sí, con fines de explotación sexual, y uno de las que más había crecido era la trata con fines reproductivos. Por eso hablamos de granjas de mujeres. Total. Entonces, sí, en España ya era ilegal, pero ¿qué pasa? Que quien sale fuera y luego se planta aquí o en el consulado con la criatura ya nacida, claro, España ahí, pues igual que antes con el conflicto, que ese es más falso, entre la presunción de inocencia y la protección de las víctimas, pues hay un conflicto, pero entre bienes jurídicos que sí son dignos de protección, que son sobre todo el interés superior de la infancia. Es decir, ¿qué hacemos con una criatura que ya está aquí y que los padres, en fin, los padres por su rogación dicen que es su hija y que se la han inscrito en el consulado o traen incluso ya una sentencia extranjera? Sí. Eso fue lo que propició, en términos muy amplios, la instrucción de 2010 que ahora se ha derogado. ¿Pero qué pasa? Al gobierno hay que preguntarle, porque nosotras dijimos deróguese, nos decían que se derogue, como no sois feministas, ¿no? Deróguese, pero hay que sustituirla por otra cosa, con derogar no vale, porque incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia precisamente por negar la inscripción para intentar combatir esta práctica, sí, de violencia contra las mujeres, negar la inscripción, la nacionalidad, la legalidad, sí, digamos, sí, sí, a una criatura que ya había llegado a Francia, pues el Tribunal Europeo condenó a Francia. Tampoco en términos como los que están defendiendo quienes están a favor de su legalización, estos liberales que se creen que se puede comprar todo, incluidas desde luego las mujeres. Yo no estoy nunca en absoluto a favor de la regularización, pero sí de decir, bueno, ¿y cuál es la solución? Exactamente, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Hay que distinguir, cuando hay material genético de la pareja, porque normalmente no se admiten individuos, aunque ahí también hay mucho fraude, pero cuando hay material genético del padre o incluso óvulo de la madre implantado en otra mujer, a ver, la persona que ha aportado material genético sí que puede defender la filiación en España, o sea, es inscribible la filiación en España y después puede adoptar su pareja, que esta es lo que defiende, bueno, pues esto, a ver, se está haciendo en la actualidad. Lo que tenemos incluso que preguntarnos cuando, dos cosas. Una, si la adopción es en los mismos términos que la adopción normal en el sistema público, o le estamos dando preferencia. Si es el marido o la mujer la pareja de quien ha puesto material genético sí que, digamos, tiene preferencia en el sentido de que la ley siempre ha reconocido adoptar a los hijos del cónyuge o de la pareja. ¿Sí? Pero cuando es alguien que no, una pareja que no ha aportado ningún material y que simplemente, digamos, ha, pues eso, comprado, ¿no?, al bebé, si somos de verdad, estamos a favor de un sistema público de protección de menores, yo entiendo que a la gente que tiene malas experiencias de institucionalización de niños y niñas, que ha habido sitios donde ha sido horrible, ¿no? Pero dentro de no perder nunca el faro o la luz del interés superior de las personas menores de edad, a ver, si no le estamos dando preferencia a quien además ha cometido este acto ilícito, pues entonces tendrá que esa criatura entrar en el sistema público de adopción, que además, bueno, pues tiene sus tardanzas, digamos, sí, y sus requisitos, pero es un sistema que funciona y al que optaría mucha gente que no entra en un mercado de comprar criaturas. Pero cuando un gobierno decide acabar con un sistema o con una instrucción, tiene que decir de verdad cuál es entonces la solución para, uh-huh, o sea, si de verdad está dispuesta la ciudadanía a decir, bueno, pues no es hijo de este futbolista famoso o de este cantante famoso y su novio o su marido, ni, ¿sí?, de tal, porque los han comprado, pero entonces esta criatura, ¿cuál es la respuesta que tiene del Estado español? Uh-huh. Bueno, pues efectivamente es una criatura española que va a entrar en el sistema de adopción para ver quién es la pareja más apta de todo el Estado, de toda la gente que está en esa lista y que no paga por niños y niñas. Uh-huh. Perdón que me he extendido, Victoria, pero es que me parece importante explicar a la gente cuáles son las alternativas. Creo, ¿no?, que ha sido muy pedagógico toda la explicación que has hecho en las preguntas que hemos realizado, y agradecemos mucho tu presencia en nuestra emisora y deseándote pues lo mejor en el campo profesional y en las actividades que lleves a cabo. Y ya sabes que aquí hay una persona que te admira, y a partir, sí, de ahora creo, mucho, que muchos de nosotros también, al escuchar cómo tienes tanto conocimiento y de qué manera lo explicas. Así que muchísimas gracias por estar esta mañana en Paradigma Radio. Pues gracias a vosotros. Gracias, contribuido, guapa, un poco a explicar, y yo también admiro mucho a Olga. Lo sé, cariño. Qué bueno que se encuentren dos amigas. Así que felicidad doble, entonces. Muchísimas gracias, Victoria Russell. Muy amable. Gracias, buen día. Hasta la próxima. Gracias. Muy amable.